amores prohibidos son más intensos que los permitidos. Te llenan tanto, aunque sea con un poquito, y uno se conforma hasta con el toque de las manos. ¿Qué será? ¿Por qué será? Que los amores prohibidos nos vuelven loco más fácilmente. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que el sabor de los besos tiene un gusto tan diferente. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que cuando hacemos el amor nos comemos vivos. ¿Por qué será? Y es la verdad. Nos toca el cielo mientras está pecando. No nos importa si tenemos dueño. ¿Por qué será? Cualquier escondite es un castillo a la hora de amarse. Esos amores tienen un encanto que nos da esa fuerza para aguantarlo todo a cambio de un